la mer. El aplauso. Muy bien. Hola, hola, hola. Américo Dupont con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recién ¿cómo? Llegado, ¿en qué vehículo? Vine en el Valiant hoy. ¿En el Valiant? Sí, Valiant sí. ¿Era el Valiant 3? Valiant 3. Valiant 3, qué lindo ese coche. Hola, Américo. ¿Cómo está, Carla? ¿Qué tal? Aguanta que bien. No tiene aire ni nada, digo, el aguanto frío. Aguanto perfectamente, sí. Qué va. Bueno, está fresco. Está fresco. Está lindo hoy. Bueno. Sí, ¿qué tal, Carla? Mírela, Carla, le está mostrando el collar que tiene. El collar era de mi mamá. Ah, la felicito. Ah, un beso a mamá, ya que me hace acordar. ¿Pero por qué no la mira? ¿Se pone la mano? ¿No le recuerda la chipolita que es viendo al Papa? Ah. Sí. Por favor. Así le recuerda. Por la remera, ¿no? Bueno, me parece que lo ponen incómodo a ver sí. Cuando... No, se le ve el collar mucho. No, bueno, bueno. Qué rico perfume. Se les condena, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos trae hoy, Américo? Hoy traigo un tema que tiene que ver con los medios. Ajá. O sea, que yo investigo temas de los años 60, 70. Sí, sí, que son temas que por los cuales, digamos, las canciones anticipan cosas que van a ocurrir medio siglo después. Tenía pero como no un parecía. Mensaje que no parecía exactamente. Qué bárbaro. Han sido develados ahora, no sé. Américo, de los medios, dijo. Sí, sí, usted tiene... Perdón, ¿sigue tiene trabajando para el Ministerio de sí, Cultura? Sí, sí, sí, por supuesto, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo era...? Ha llegado adjunto, soy así. ¿Usted cree que hay gente que tiene Teresa, algún sentido aparte que le permite saber las cosas que van a pasar medio siglo después? Yo creo que es oficio, nada más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, escuchar y ver... Claro, pero el oficio del artista que profetiza. Exactamente. También. Hay que saber buscar, ¿no? No es para cualquiera. ¿Qué tema trajo? No es para cualquiera. Un tema que tiene que ver con medios. ¿Cómo se llama? Ahora le voy a contar, pero quiero contar algo que me sucedió el sábado. No quiero develarlo porque esto tiene que ver. Claro, está bien. Esto tiene que ver suspenso hasta el final. Porque ilustra un poco el tema, porque si no. ¿Qué va a contar algo antes? Quiero contar algo que ilustra, por supuesto. Es una pequeña anécdota. Que, porque a partir de esto se me ocurre, por supuesto, tiene que y ver. Que con, tiene que ver con la vida suya. Con el tema. Sí, sí, y con el tema que traigo, por supuesto. Porque esto ocurrió el sábado en la tarde. Usted sabe que estábamos en casa con Edison, Hamilton y el japonés Juan Carlos. Sí. Y se armó una discusión muy interesante. A ver. ¿No? Eso es lo bueno de poder uno disponer de tiempo, su tiempo. ¿No? Tiene mucho tiempo, sí, uno puede reflexionar, uno puede pensar. Claro, y usted reflexiona. Exactamente, en grupo, ¿no? Y bueno, discutíamos sobre si el sándwich de salame lleva o no mayonesa. Porque para mí no lleva, ojo. Para mí no lleva. ¿Se juntaron a discutir eso? Eso es reflexionar. Claro, pero no todo es política. Bueno, fue una, claro, no todo es política. No todo es política, la verdad. Para, usted para no mí lleva. No lleva, no sé. Para mí manteca le queda riquísimo. Lleva manteca también. Es polémico. Hablamos de la mayonesa nosotros. Estaban divididas las lleva opiniones. El de jamón cocido. Ajá. El jamón cocido sí, lleva. Sí, es verdad. Eso que verdad. Es otra cosa. Pero ves que es una discusión interesante. Ya nos aprendimos todo. Y al final todo. Ya nos enganchamos. Bueno, nos enganchamos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, como no llegamos a ninguna... Se juntan para discutir esto. Amigo. Surgió el tema y bueno, nos quedamos discutiendo. Claro. No nos juntamos para esto. Surgen los temas en... Pero y estaba muy dividida la estaba bastante postura. Dividida. Bueno, pero justamente como no llegábamos a ningún lado en esta discusión, para zanjar sí. La discusión decimos pasar a de la teoría a la práctica. O sea, bien, exactamente. Tomé la palabra y dije, y me lo anoté esto porque me gustó lo que dije. Ajá. Me lo anoté después. ¿Se lo anota las cosas sí. Que le gustan? Dije, compremos todos los elementos que conforman esta hipótesis. Ajá. Y una vez con el salame, el jabón, la mayonesa, salgamos del terreno de la especulación pura y hagamos una prueba de campo que realmente pise sobre el suelo firme e irrebatible de los hechos concretos. Parece un paper científico. Me gustó lo que dije. Pero la noticia para un salame y queso. Pero claro, no es pensamiento científico. No, pero ya pasó el tema ya es un tema de debate. Bueno, le damos la plata a Edison, que es el encargado de hacer los mandados. Nunca va usted a hacer las compras. No, si está Edison, no. Bueno, y ahí estuvo muy pícaro el japonés Juan Carlos, que dice, pero que compre pan francés, dice. Ajá. ¿Por ¿no? qué? Y bueno, y no, esa era trampa. ¿Por qué? Porque con pan francés sí iba mayonesa. Yo en toda la discusión pensé que siempre hablábamos del pebete de salame. Bueno, ahí se armó otra discusión si iba con pebete. Con bueno, pebete o con pan francés. No claro. Llegamos a un acuerdo. Pero justo tocan el timbre, ¿no? 67 veces. Es el africano. Cuando toca 67, ¿no es un poco demasiado? ¿Qué es eso, 67? Es un código. Es el código claro. De timbre. Y aguanta el timbre bien. Sí. Aguanta perfecto, sí. Bueno, entra el africano agitado y nos dice, venga que el esqueleto tiene rabia. el esqueleto, le aclaro, su perro. Ah, su perro y amigo fiel. Rabia. No. Sí, bueno, nos vamos todos para ver qué pasaba, ¿no? Y en el camino lo cruzamos a Navarrete, que venía de comprar una garrafa y un cordero, porque esa noche íbamos a hacer un corderito en casa. ¿Y la garrafa? ¿Y la garrafa para qué? Para la parrilla. Lo hacemos a gas nosotros. Tiene parrilla a gas. Y también, porque también está Doña Pocha al lado que usa parrilla. Pero está con la asiática y no puede levantar la garrafa. Así que la ayuda. Bueno, el africano lloraba, ¿no? Y yo pensando que íbamos a tener que sacrificar al esqueleto, ya, porque vio que tenía rabia. De paso paramos en el almacén de Tutti para comprar el salame y el jamón para el experimento. Insistieron, no es que dejaron de lado de la teoría. No abortaron, no, digamos, Estaba desesperado, claro. Amigo. Bueno, pero pasábamos justo por la puerta. Usted sabe que Tutti, el dueño del almacén, sufre de narcolepsia. Que se queda dormido en cualquier momento. Ahí está, es conversando y de golpe palma. Se queda dormido, es impresionante. Una vuelta fuimos a comprar dulce membrillo. Y casi se nos ahoga porque se cayó de cara sobre el membrillo de lata redonda. No, dormido. Se quedó dormido. Es impresionante. De la lata abierta. En el membrillo. La lata abierta. La lata abierta. No hay que tocarlo, dicen. No, pero se va a ahogar, pobre hombre. Y bueno, así que tardamos bastante porque cada dos fetas dormí un ratito. El tico. Compraron mucho. Duermo bastante. Bueno, salimos de lo de Tutti y seguimos para lo del africano a ver qué pasaba con el perro. Ajá. Llegamos y el esqueleto estaba ahí, que gruñía y sacaba espuma por la boca. Uy, qué dije, bueno, qué imagen, ¿eh? Además estaba atado y tironeaba como loco, ¿no? Opa. Bueno, dijimos, esto es rabia. Hay que sacrificar. No. Bueno, y Navarrete salió a pedirle la escopeta a Doña Pocha. Para allá directamente. Que es la que siempre anda con la Me preocupa cómo usted conecta el salame, no sé, con el perro que van a sacrificar, no sé, son dos cosas distintas. No se preocupe, Alperín. Pero ahí salta Edison, que es experto en comportamiento animal, y dice, ¿dónde está Colita? Colita es el gato del africano. Colita, nombre del perro. ¿Por qué le puso Colita? No le pusieron Colita porque cuando era cachorrito lo confundieron con un perro. Se le quedó Colita. ¿Cómo confunde? Era muy, no sé. Bueno, y el africano le dice, Colita está durmiendo con Marta en la cama. Marta es la mujer del africano, que es una mujer hermosa, exuberante, que supo ser gatita de porcel. Bueno, y ahí estaba el problema. Que no era rabia, el esqueleto tenía un ataque de celos. Edison se va al dormitorio de Marta a buscar a Colita. Tardó como media hora, ¿no? Nadie hizo ningún comentario al respecto, así que yo no lo voy a hacer ahora. Estaba despierta. Y vuelve con el gato. Vuelve con el gato, por suerte. Y apenas el esqueleto lo vio el gato, se calmó, ¿no? Se le fue lindo, es un lindo hombre, Edison. Es un nombre. O sea que si el gato no aparecía, lo sacrificaban al perro. Y casi, sí. Bueno, claro, impresionante. No, se le fue la espuma, lo desatamos igual, le sacamos la escopeta a Navarrete, que igual le quería tirar. ¿Por qué? Él tiene instinto, no sé. Y bueno, y el perro y el africano se fundieron en un abrazo, por suerte, ¿no? Que termina bien la cosa. Y cuando los veía abrazados con tanto amor, ¿no? Yo me puse a pensar en el Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli. ¿Qué tiene que ver eso? Que volvió. Está bien. Pero hoy... Que volvió. La siesta, estabas durmiendo, y si dormís, soñás. ¿Y el salame? Es verdad. Qué bien. ¿Y el salame? Y bueno, hay muchos ahí. Por los participantes. Pero lo que dijo, no dormían en la siesta ahí. Bueno, dormimos, pero soñamos igual. Está bien. Bueno, usted sabe que el programa ese era para bailar, pero ahora parece que es más importante la polémica que se genera de las peleas y todo eso que la danza en sí, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que fue una buena idea que tuvo Tinelli, le fue bastante bien con esto. Pero usted sabe que... Y fue bastante novedoso, ¿no? Un concurso de baile en la televisión tipo, ¿no? Usted sabe que en los 60 un grupo mexicano ya hablaba de que iba a venir un programa tipo. No le puedo creer. ¿Hablaba de Tinelli? Que predijo que iba a haber un programa como el de Tinelli. De Tinelli. No sé si no lo nombran, no pude ver, pero... ¿Hablaba de Polino también? ¿Habla prácticamente. De Polino? O sea, no los nombres propios, no. ¿Del Tirri? No, sin nombres propios. Bueno, eran los Locos del Ritmo, un grupo mexicano de rock. ¿Qué año? Sí, me acuerdo. En los años 60. Y el tema, Vengan Todos a Bailar, se llama. Ah, Y habla de la televisión. Y habla de, ya estaba allá, imaginaba. Habla de Bailando por un Sueño. ¡Qué barro! Ah, pero se parece a la de Twister Shout un poco. Es parecida. Bueno, es la época, los dos los 60. ¿Cómo se relaciona la cosa? Gracias, Américo. Buenas tardes. Venga todos a bailar, verá que ambiente se amará. Venga todos a bailar, que nadie, nadie va a faltar. Ay, venga todos a bailar. En cuero.